con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estamos ya metido en lo que es Semana Santa y vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo. Nos acompaña una temperatura de 13 grados centígrados y vamos a desarrollar también a propósito del tiempo. Bueno, en todo caso decirles que de acuerdo con la información que suministra la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 17 grados. Ha llovido durante la noche en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Y el pronóstico para la jornada es de lluvias de poca intensidad. Pero ampliamos, por supuesto, la información porque mucha gente está pendiente de lo que pueda pasar con el tiempo en Semana Santa. Decirles que una masa de aire frío cambia bruscamente los termómetros con lluvias generalizadas. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de lo que ocurre con el tema. El Papa ha celebrado la misa de Domingo de Ramos sin pronunciar la homilia y prefiere guardar un minuto de silencio. La actualidad gira en torno a lo que ha sucedido en Rusia, un atentado terrorista. En las últimas horas, el gobierno ruso ha dictado prisión preventiva para los cuatro sospechosos de perpetrar dicho atentado en la sala de conciertos que ha dejado más de 100 víctimas mortales. La justicia rusa ha decretado entonces este domingo la prisión por 2 meses para los cuatro sospechosos de perpetrar el atentado en la popular sala de conciertos Krokus City Hall. Es sin duda alguna uno de los temas más interesantes que tiene hoy la actualidad internacional. En las últimas horas, a propósito, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y es que Vladimir Putin apunta a Ucrania estar detrás de este atentado. Recordemos, en todo caso, que una facción terrorista de la yihad islámica se ha apuntado la autoría, ha reivindicado la autoría del atentado criminal. Esto, repito, es lo que trae la actualidad internacional que también nos lleva hasta Venezuela. En las últimas horas, el gobierno de Nicolás Maduro ha imposibilitado a la oposición de ese país postular candidato. Van de falsas acusaciones y negociaciones bajo cuerda. Así han estado marcadas las últimas horas. Sobre este tema estaremos más adelante ampliando qué está pasando en Venezuela. Será justamente en el apartado del monólogo de actualidad. El Consejo Nacional Electoral había abierto periodos virtuales a cada coalición para que postulara a sus candidatos, pero no lo hizo ni siquiera a última hora con las dos tarjetas de la oposición. Estábamos hablando de UNET y MUT para que concretaran la inscripción de la doctora Corina Lloris, promovida por María Corina Machado, en vista de que se mantuvo su inhabilitación política. Lloris incluso fue acusada por la ex ministra Iris Varela de tener doble nacionalidad uruguaya y venezolana, algo que fue desmentido por la propia académica. Más adelante, repito, estaremos ampliando esta noticia porque continúan las trabas por parte del chavismo para que la oposición postule una candidata de cara a las próximas elecciones presidenciales. Y ya en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, damos cuenta en el Café Mañanero que Vox ha exigido al gobierno a establecer prioridad de españoles en ayudas sociales y promover una inmigración legal y ordenada, con el objetivo de proporcionar a organizaciones públicas y privadas, universidades, medios de comunicación y empresas de voces femeninas. También tenemos que destacar que se ha llevado a cabo un importante foro donde se ha abordado la inmigración. La inmigración, sí. Y en este orden de ideas, destacamos que la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Carlos III de Madrid han lanzado la plataforma online Voces de Mujeres Iberoamericanas. Y en los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la actualidad. Estamos modo selección. Se están jugando los compromisos amistosos o de preparación de cara a la próxima Copa América, en el caso de las selecciones latinoamericanas, y en el caso de Europa, para la próxima Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río, repito, nos trae toda la información sobre este particular, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con el partido amistoso entre la selección Colombia y la española. Un partido que terminó a favor de Colombia 1-0, demostrando su calidad de juego en el segundo tiempo y la calidad de un jugador, Luis Díaz. Un partido que le hace mantener un invicto de 20 fechas, de las cuales 17 son con el vigente entrenador Néstor Lorenzo. Continuamos con el Master de Miami, porque todos los ojos están puestos en el partido entre hoy de Carlos Alcaraz y Monfils, el que sabe hacer los trucos del tenis francés. Y continuamos con la Vuelta a Cataluña, porque en el día de ayer se vio que un monstruo ha renacido, Tadej Pogačar. Y es que ya los años anteriores venía mostrándose, pero es que lo que mostró en la Vuelta a Cataluña en el día de ayer es de un verdadero monstruo. 4 etapas ganadas y demostrando que también en el sprint es un grande. Egan Bernal ha hecho una excelente presentación en esta vuelta y ha hecho podio en la tercera posición. Su mejoramiento es bastante reluciente. Volvemos al fútbol, porque en los partidos amistosos han habido sorpresas. Una de ellas, la victoria de Brasil sobre Inglaterra en el estadio de Wembley en Inglaterra, 1-0, demostrando que tiene un jugador de talla mundial, Henry, futuro jugador del Real Madrid. Pero quizá la sorpresa más grande la daba Alemania, venciendo en su casa a Francia 0-2. Y continuamos con el Gran Premio de Australia, porque el vigente campeón Max Verstappen ha quedado por fuera por problemas de frenos, y Fernando Alonso sancionado con 20 segundos, y el ganador del Gran Premio de Australia, el español Carlos Sainz. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Inmediatamente, Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca del nuevo método innovador acerca de producir energía a través de la nieve de las cumbres montañosas, a través de un nanogenerador triboeléctrico que ha sido desarrollado por el equipo de investigación de la Universidad de California. Aprovecha la electricidad estática generada por la nieve en movimiento para producir energía mediante el intercambio de electrones. Ese innovador dispositivo ofrece la posibilidad de ser integrado en los paneles solares ya existentes, proporcionando una fuente de alimentación continua durante las nevadas, en especial en el tipo de poblaciones que se ubican en las cumbres de las grandes montañas, presentando así un nuevo paso en el desarrollo de energía que sea renovable y que, por supuesto, facilite la vida para las poblaciones que se encuentran con mayores dificultades para poder acceder a los métodos tradicionales de producción de energía. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es el momento para el entretenimiento. Bueno, ha estado durante el fin de semana muy activa Shakira, promocionando su más reciente producción discográfica, Las Mujeres Ya No Lloran. Las Mujeres Ya No Lloran. Por aquí alguna explicación precisamente de este nuevo álbum que promete muchísimo de cara a la temporada primavera-verano. Shakira. Sí, bueno, a ver, si nos quedamos entonces con lo más reciente que tiene la artista colombiana. Hay una colaboración que llama poderosamente la atención y que apunta a éxito y es Puntería. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' mí. Que trate, es imposible esquivarte. Es lo nuevo de Shakira. A ver si es que alcanzamos a escuchar por aquí algo de su explicación. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas por mí. I got the night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got a empanada, cuatro gemas. Bueno, dice Shakira que ha querido resaltar cuatro gemas. A ver. Cada una de ellas representa un atributo diferente. Para mí el diamante es la resiliencia. La esmeralda es la confianza, el zafiro la vulnerabilidad y el rubí la pasión, la alevosía. Cada uno de ustedes tendrá una de las cuatro versiones de la portada de Viva Latino que representa una de estas cuatro piedras. Revisa la descripción de la playlist y dale click donde dice Special Treat para ver algo especial que les he preparado. Nos vemos ahí. Un besito. Shakira, espectacular. Es la forma de interactuar con sus seguidores. El fin de semana se ha visto sacudido entonces por el lanzamiento del más reciente trabajo discográfico de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Encontramos muchas explicaciones sobre esta producción discográfica que representa el retorno de la más grande de las artistas latinoamericanas. Un verdadero fenómeno. Puntería. Una canción que apunta a éxito. Es la colaboración con Cardi B. Y es que si algo caracteriza esta producción discográfica es la colaboración o las colaboraciones. Es la primera vez que Shakira lanza una producción discográfica con colaboraciones. Amplía su horizonte. Está de regreso la más grande, repito, de las artistas latinoamericanas, Shakira. Ha sacudido de verdad el mercado. Me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen acción. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El café mañanero, las cosas como más te gustan. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Escuchan el café mañanero a través de Latinos FM. Gracias a todas las personas que todos los días se dan cita con nosotros desde las 8 de la mañana para seguir el hilo de la actualidad. Hoy encontramos en la prensa ecuatoriana una noticia desafortunadamente muy triste. Tiene que ver con el asesinato a tiros de Brigitte García. Estamos hablando de la alcaldesa más joven que tenía Ecuador. Solo 26 años. 26 años. Es una noticia que ha conmocionado a Ecuador y yo me atrevería a decir a la política latinoamericana. Una demostración de que los problemas de inseguridad en Ecuador siguen siendo quizás el punto más complejo de abordar. Pese a las extremas medidas de seguridad que ha implementado el actual presidente Daniel Noboa, aún el país sigue siendo objeto de la violencia. Toda nuestra solidaridad para la familia de Brigitte García. Era alcaldesa del balneario de San Vicente, en la provincia de Maraví, un pueblo costero. Fue asesinada a tiros, según ha informado la policía, en medio de un estado de excepción decretado en el país para frenar precisamente la ola de violencia vinculada al narcotráfico. El narcotráfico al que no se le pueden abrir espacios porque se presentan precisamente este tipo de situaciones. Que se lo pregunten a Colombia. Por eso genera preocupación las negociaciones que viene adelantando últimamente el presidente Gustavo Petro. Y ahí están los resultados, el incremento de la violencia, la inseguridad, el crimen organizado sigue siendo el tema de mayor preocupación porque le está haciendo el mayor daño a la sociedad latinoamericana. Lo demuestra entonces el más reciente hecho en Ecuador. El asesinato de Brigitte García, la alcaldesa más joven del país, 26 años. Así se va apagando la esperanza por cuenta del crimen organizado. Nuestro monólogo de actualidad. Otro punto que queremos abordar es la situación de Venezuela, donde también la dictadura de Nicolás Maduro intenta asfixiar cualquier atisbo de esperanza para el retorno de la democracia. Durante este fin de semana ha estado poniendo trabas para la inscripción de una alternativa por parte de la oposición tras la inhabilitación de María Corina Machado. No hay forma de que el régimen de Nicolás Maduro acepte una candidatura independiente capaz de ganarle en las próximas elecciones. Es una dictadura en estado puro. Y se lamenta muchísimo que muchas voces de la región que se suelen levantar en defensa de los pueblos guarden absoluto silencio. Ese silencio simplemente es cómplice. Y hay que decirlo claramente. Ahí está Gustavo Petro. Yo siempre he dicho que no podemos esperar nada diferente porque pertenece precisamente a la misma cuerda de la dictadura de los Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, el chavismo, por supuesto, de Venezuela y por ahí algún que otro aprendiz en la región. Sí. Aprendiz de chavismo o dictador. Y por otra parte, lo que pasa acá en España, el silencio absoluto por parte de Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este silencio cómplice? No podemos dejar a Venezuela que continúe por ese precipicio. Ya prácticamente los cubanos se resignaron, por cierto. Se han visto protestas. Y han sido 60 años de dictadura. Si se deja a Venezuela sola, lo que tenemos es una nueva Cuba. Y así sucesivamente, más Cubas en la región. Lo estamos viendo en Nicaragua. Y cuidado, porque hay, repito, por ahí muchos aprendices de esta clase de dictaduras. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Está listo también Adolfo Jiménez del Río para compartir su punto de vista. Es la opinión, los lunes vienen cargados de opinión en el Café Mañanero. Lo que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la propuesta de Israel, hecha en el día de ayer, y que está dispuesta a entregar 800 presos palestinos, y todo a cambio de 40 rehenes de Hamas. Y es que las negociaciones del gobierno de Netanyahu doblaron la cifra de prisioneros e incluso sumaron al listado a 100 reclusos sentenciados a cadena perpetua para acelerar una primera fase de acuerdo que permita la vuelta a casa de niños, mujeres y adultos mayores. Y es que Hamas mantiene a 134 secuestrados en Gaza. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, el jefe terrorista de Hamas, Yair Sinwar, que ya está enterado de la proposición de Israel, ¿cederá y entenderá que está haciendo un buen acuerdo, ya que va a recibir 800 presos palestinos a cambio de tan solo 40 rehenes? Y también nos preguntamos, ¿no es esta la mejor muestra de Israel de querer negociar un conflicto que se estaba poniendo complicado, no solamente para Israel, sino también para los palestinos? Indudablemente que Hamas está desprotegiendo. Y también nos preguntamos, esta decisión de Israel también demuestra que se puede sentar con Hamas para solucionar un conflicto de tantos años y llegar a un acuerdo que favorezca a ambas regiones, a ambas poblaciones y a ambas formas políticas de gobernar. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, sin duda alguna, a nivel internacional se está hablando muchísimo acerca de los atentados en Rusia. Una vez más, el crimen organizado, la yihad islámica, se hace presente y seguramente va a ser tema de conversación durante toda la semana. Hemos visto también en la prensa que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habría comunicado con el presidente Volodymyr Zelensky prometiéndole más ayuda. Y es que Vladimir Putin ha apuntado a Ucrania, no tiene ninguna prueba. Y de hecho, los detenidos por estos atentados han confesado de dónde vienen. Y además, el terrorismo islámico ha reivindicado el atentado. Sin embargo, Vladimir Putin apunta a Ucrania. Las evidencias hasta el momento, independientemente de lo que quiera pensar Vladimir Putin, apuntan precisamente al Al-Qaeda. Sí. Lógicamente, cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero es que resulta que casi siempre Putin ha sacado provecho de este tipo de atentados terroristas. Porque es que el terrorismo o este tipo de atentados terroristas no es una novedad en Rusia. Viene desde hace muchísimo tiempo. Cosa diferente es que ahora Putin quiera señalar a un nuevo

pedidos al 642-490968. Síguenos en Instagram como La Imperial del Quindío. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-35. Responsable en España y Francia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vamos compartiendo el Café Mañanero. Tenemos mucha música también para esta Semana Santa, porque tenemos estrenos. Ya le habíamos comentado acerca de Shakira, que ha estremecido el mercado discográfico a nivel internacional, especialmente latinoamericano. Pero también tenemos en el apartado de la salsa, en el apartado del vallenato, la bachata. De manera que tenemos un lunes con mucha música. Pero el turno ahora es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de leer a J.R. Tolkien, el creador de la saga de El Señor de los Anillos, de igual forma que el 25 de marzo se conoce por ser el Día Mundial del Waffle. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre los aniversarios y las efemérides que encontramos en este día, recordamos que el 25 de marzo a su vez es el día en contra de la trata de personas. De igual forma que entre los aniversarios, recordamos que el día de hoy el reconocido músico británico Elton John está de cumpleaños, celebrando 77 años de edad, siendo esto parte de los más de que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. En el mundo de la música vallenata se ha estado recordando mucho a Rafael Orozco, el natalicio exactamente de Rafael Orozco, el vocalista de esta agrupación que llenó de romanticismo América Latina por allá en la década del 90-80. Let's go. amor, amor, amor, dame tu amor, amor, amor, amor, dame tu amor, amor, amor, amor, dame tu amor, amor, amor, amor, dame tu amor. Rafael Orozco, Rafael Orozco, un artista muy querido en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en América Latina, desafortunadamente fue asesinado. Hoy estamos celebrando su natalicio. Bueno, concretamente fue este domingo 24 de marzo, por cierto, día del locutor en Colombia y en varios países de América Latina. Así que un saludo para todos los locutores, tal vez con algo de retraso, pero evidentemente porque ayer era festivo y no teníamos programa, pero nunca es tarde para un saludo, como también para el recuerdo. Bueno, les decía que empezamos hoy el Café Mañanero escuchando a Rafael Orozco con su canción Amor, Amor. Eso es lo que han pretendido siempre los artistas. Desafortunadamente, en el año 91 fue asesinado Rafael Orozco, pese a lo querido que era por parte de sus seguidores y la admiración que se le guardaba. Y en medio de esa admiración, hoy tenemos que registrar otro hecho doloroso por parte del crimen organizado, en este caso en Ecuador. Desde tempranas horas hemos dado cuenta cómo hay conmoción en Ecuador por el asesinato de la alcaldesa más joven del país, Brigitte. Ecuador llora la muerte de Brigitte por cuenta del crimen organizado, el narcotráfico. Desde aquí, una vez más, toda nuestra solidaridad para su familia y para todo Ecuador, que de nuevo está conmocionado. Ya habíamos destacado la muerte, entre otros, del candidato Villavicencio, ¿no? Vemos que el crimen organizado sigue azotando a Ecuador. Y el repaso de la actualidad nos llevará más adelante a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, donde seguramente pues vamos a encontrarnos también con esta triste noticia. El narcotráfico, el crimen organizado que no respeta ni artistas, ni la juventud, ni nada por el estilo, ¿no? Es un monstruo de verdad que devora a la sociedad. Avanzamos en el Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo también para compartirnos las tendencias en las redes sociales y está lista también Mireya Company. Hoy, a propósito de redes sociales, es noticia Telegram, la alternativa definitivamente en esas redes sociales de mensajería instantánea. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Adiós a Telegram. Es una de las noticias en que yo en un principio pensaba que se trataba de una fake news, pero no. Ya está con nosotros en Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Un momento, que no te encuentra la cámara. Ahora sí. Ya me había ido ya. Como Telegram, aquí está. Me había ido. Bueno, estamos viendo que Telegram desaparece, ¿eso es cierto? Bueno, pues eso parece, o al menos por el momento, no vamos a dramatizar tanto, pero al menos por el momento. Resulta que nos sorprendió la noticia la semana pasada, sobre todo entre viernes y sábado, que el juez Pedraz había dicho que iba a notificar a todas las teleoperadoras para que cerrasen, para que no dieran servicio a Telegram, que no nos pudiéramos descargar Telegram. ¿De dónde viene vamos a contextualizar, ¿de dónde viene este suceso? Bueno, pues resulta que hay tres grupos, como son A3 Media, también está Mediaset, está Ejeda, está Movistar Plus, que iniciaron una, bueno, denunciaron que precisamente en los canales de Telegram se estaba haciendo, pues estaban intercambiando contenido que estaba protegido por derechos de autor y había gente que se estaba lucrando de por ello. Entonces solicitaron pues que el juez Pedraz pues lo investigara bien. Pues el juez Pedraz, obviamente, de la Audiencia Nacional, como ya todos conocemos, que es muy famoso el juez Pedraz, por cierto, pues resulta que se pone a investigar, pide que se les faciliten pues esos datos técnicos de quienes están detrás de estas cuentas y lo pide a través de las Islas Vírgenes, porque allí tiene su sede social Telera. ¿Qué pasa? Pues que esto lo pide en reiteradas ocasiones, la última es la del 28 de julio del año 2023 y a fecha de hoy resulta pues que no ha tenido ninguna comunicación al respecto. Y entonces pues ha dicho, bueno, pues voy a poner una medida cautelar que va a ser el cierre de Telegram. Voy a darle 3 horas a todas las teleoperadoras para que hagan todo lo posible por cerrar estos canales. Y aquí es donde viene la polémica. ¿Es proporcional esta medida? ¿Es la adecuada para acabar con esa piratería? ¿Que la gente se lucra con este tipo de piratería? Es decir, si hay una página web, vamos a trasladarlo, vamos a hacer como un, digamos una metáfora, vamos un símil. Si hay una página web donde descargamos piratería, cerramos internet, ¿es proporcional? Y aquí es donde todo el mundo ya está pues dando sobre todo su opinión, porque resulta que no hay precedentes en este tema. Es decir, no ha habido ningún caso en el que alguien haya dicho pues vamos a cerrar Telegram y punto y fin. Se acabó. ¿Para luchar contra ese contenido, contra esa piratería, cerraremos Telegram? Esa es la pregunta. Bueno, pues ahora el juez Pedraz ha dicho que sí. Y ha decretado también que se va a prorrogar esa investigación hasta septiembre. Pero recordemos que esto es algo cautelar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues supuestamente cuando reciba la notificación las teleoperadoras, que hasta ayer no lo habían recibido, posiblemente sea hoy, pues tendrán esas 3 horas para cerrarlo. Harán todo lo posible, me imagino. Desaparecerá, por ejemplo, de la App Store, de Google Play, pero más allá, ¿qué pasará? Pues que la gente, obviamente, pues irá a otro tipo de páginas para conseguir instalarse otra vez Telegram. ¿Es efectiva? Posiblemente no. Telegram es la alternativa, les decía, en lo que tiene que ver con mensajería instantánea. Es muy útil, en verdad, sobre todo porque nos permite intercambiar archivos pesados, de alta calidad, y por lo menos es más permisiva. Entiendo al juez Pedraz, que sí, Santiago Pedraz, que le ponga freno de alguna manera a Telegram, pero ya hablar de cerrar es otra cosa. Claro, aquí es que entramos en el eterno dilema. Es muy desproporcionado. Sí, muy fuerte la medida. ¿No habría sido suficiente un llamado de atención? Pues supuestamente lo habrá hecho, lo que pasa que, claro, está en un tercer estado donde no hay convenios de colaboración, entonces aquí viene el problema. Esas multas, si hubiera sido en Europa, pues sí que hubieran sido efectivas. Entonces, ¿qué medida se puede hacer? Bueno, aquí lo que él se lo ha tomado, yo creo que no se lo ha tomado como luchar contra el delito contra la propiedad intelectual. Mire, ya cuando dices que viene de un tercer estado con el que no se tiene colaboración, estamos hablando de Rusia. Claro, estamos hablando de tiene su sede social en las Islas Vírgenes. Entonces, en las Islas Vírgenes. Sí, entonces no va a haber esa cooperación, ya se sabe. ¿En qué va a quedar? Pues que al final esta medida pues se levantará y seguirá Telegram. O sea, porque a ver, también es desproporcionada. Estamos hablando de que hay 8,5 millones de usuarios. ¿Todos acceden a contenido ilegal? No, hombre, no. Aquí entran en colisión dos derechos, que es el derecho a la propiedad intelectual, pero también está entrando en juego esa comunicación, esa libertad de expresión. No puedes decir que vamos a cerrar Telegram porque haya un canal donde alguien se esté lucrando por esos contenidos de autor. Porque alguien haya hecho un mal uso de esta aplicación. Esto es sencillamente claro. Lo que ha ocurrido. Alguien se ha aprovechado las ventajas de comunicación de Telegram para infringir los derechos de autor. Se espera, hombre, que el juez reconsidere su decisión porque es, a simple vista, desproporcionada. No sabemos si tiene algún otro motivo para tomar esta decisión tan radical.